Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera, espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás hablando. No mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro y literatura. Esta tarde, pues, martes 16, conmemoramos varios acontecimientos, varios hechos importantes que también vamos a darles mención. Pero antes de ello, creo que el hecho, uno de los hechos más importantes del día de hoy, es que nuestra amiga Gaby Álvaro se reintegra después de 4 meses de Estación Cultura Viva, con muchas más ganas, con mucha más energía y, por supuesto, con más... más ganas de desarrollar más sobre cine y cultura y muchos temas más. Doy la bienvenida también a mi amiga Estefanía Vilca, que nos acompaña Entonces vamos a darle bienvenida a primero a Gaby, después a Estefanía, y vamos a conversarles todo lo que tenemos preparados en el programa de hoy. Así que vayan conectándose por todos los medios, por la transmisión en vivo, por RadioCC.com, por la 940M y por la app Radio Casa de la Cultura. Bienvenidas, chicas. Hola, hola, chicos. Hola a las personas que nos están viendo y escuchando. Hola a nuestros invitados. Qué gusto poder volver después de tanto tiempo fuera del aire. Ya les voy a contar en los próximos programas por qué, pero para ir adelantando, tuve un trasplante renal, así que de hecho necesitaba descansar un poquito, pero ya volví más recargada que nunca. Bueno, chicos, buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes de nuevo en un programa más de Estación Cultural Viva. Y pues ya le extrañamos a Gaby, qué bueno que esté con nosotros para seguir informándoles a ustedes sobre muchos temas de interés y cultura. Así es, amigos, estamos muy contentos con la casa llena, obviamente, con muchas energías. Y como les decía, estamos conmemorando este día. Primero que se conmemora un año más de lo que aconteció el terremoto en Manabí, creo que uno de los acontecimientos en verdad que marcaron un capítulo bastante, bastante trágico en nuestra historia. También, bueno, se conmemora 20 años del estreno de la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, una de las obras del cine español y del cine iberoamericano más importantes a nivel mundial. La primera película y hasta el momento única película española en haber ganado el Oscar, el Goya y todos los premios principales del Globo de Oro. Una película que en Estación Cultura Viva siempre la mencionamos, se la recomendamos y pues ya que mismo viene el feriado también, pues miren esta película con su familia, con sus amigos. Estoy seguro que les va a encantar, yo me las he visto mil veces y no deja de conmoverme, reírme, así que estar pendientes con esa película que ya les compartiremos en nuestras redes sociales. Como lo mencionábamos, el día de hoy tenemos distintas sorpresas, distintos programas, grandes invitados, pero para dar paso a ello, en este momento vamos a conversar un poco sobre turismo, que también es muy importante hablar en el programa, y vamos a dar paso a una nota, ¿no? Claro que sí, vamos a escuchar, por favor, la nota sobre algo muy novedoso. Volvemos y comentamos. Siguiente parada. Estación Curiosa. La provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, a 45 kilómetros de la ciudad de Quito, una atracción turística natural. La gran sorpresa de estas cascadas es el santuario Mindalao Amawanyui, cuyo significado es nunca moriremos. Los miembros de este centro cultural ofertan un recorrido ancestral de entre 10 a 15 minutos de duración. Fabián Amawanya es uno de los guías de Amawanyui. Él cuenta qué experiencia espiritual vivirá el turista. Bueno, lo que ustedes van a sentir en este lugar es netamente energía. Ustedes van a cambiar su espíritu malo por una energía más fuerte, ¿sí? Su corazón se va a ampliar, su espíritu se va a engrandecer, ¿sí? En todo momento, ustedes van a dejar lo que es la energía del estrés, la energía del cansancio, la pereza, ¿sí? Y ustedes van a vivir en armonía con la naturaleza. Lo que obtienen de ella es energía pura. Es tanto con el fuego, con la tierra, con la piedra, ¿sí? Con las estrellas, la conexión con las plantas. Ustedes salen diferentes de este lugar, ustedes salen únicos y con fortalecidos con el agua que les limpia, les purifica, les energetiza desde lo que ustedes sienten, ¿sí? Si están enfermos, vengan a este lugar, ustedes van a salir con otra meta, con otro simbolismo, con otra energía espiritual. Si se sienten cansados, se sienten bajos de energía, vengan, los ríos les va a dar ese poder, esa sabiduría. La atención es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El día viernes, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, es dedicado a curación. Actos que se llevan tanto en la cascada como en Amawanyui. Alexander Ramírez es otro de los guías turísticos. Él habla sobre las experiencias que los turistas viven al ingresar a la cascada y al hacer el recorrido. Es una experiencia totalmente mágica, ¿no? Para más para el turista y uno como guía también, ¿no? Se lleva esa sonrisa, esa felicidad de que ellos salen alegres, salen renovados con su energía, salen totalmente fuertes, salen totalmente con otro propósito, con mejorar nuestro estilo de vida, con seguir siendo uno mismo, no con los estereotipos que vemos ahora en la ciudad, del egocentrismo. Todo eso aquí se quita, se relaja a la gente. Un dato que de seguro les gustará es que este centro cultural también organiza noches de camping. Alexander, cuenta con qué se encontrarán los campistas. Aquí en la comunidad Pucará Alto, lo que es la Casa Museo, vas a encontrar la piedra Intirruna, que es la piedra chamánica, y también en la parte de arriba la piedra Cóndor, y el templo Cóndor, y las conexiones que hay de las rocas con los volcanes. Todo esto y más podrán encontrar en las cascadas de Peguche la naturaleza en todo su esplendor, con la colaboración de Jorge Vega para Estación Cultura Viva, reportó Gabriela Álvaro. Así es, amigos, escuchamos una nota, bueno, que realizamos en conjunto con Gaby, conversábamos entre un ratito con nuestros invitados, que ya más adelante los vamos a presentar, y con nuestros amigos y amigas, que en verdad este fin de semana junto a mi familia tuvimos la oportunidad de ir a visitar la ciudad de Otavalo. Entonces íbamos como a un recorrido que ya es bastante conocido, que son a las cascadas de Peguche, pero nosotros justo cuando estábamos subiendo nos dimos cuenta que había un letrero que decía que había una cueva y que se hacían rituales. Entonces nos llamó la atención, entonces nosotros entramos y fue una experiencia súper, súper chévere, y por eso también queremos dar este espacio a nuestros amigos que generan este turismo comunitario, primero para conservar la cultura y todo, sobre todo también esta cosmología andina. Entonces todos invitados a que visiten, en verdad los precios son muy accesibles, es una experiencia única que tú te conectas con la madre tierra, con tus raíces, y así que también para este feriado, no creo que una de las principales sugerencias desde Estación Cultura Viva, y así que nosotros vamos a estar pendientes, muy al tanto. ¿Ustedes han ido a la ciudad de Otavalo, precisamente a las cascadas? No, a las cascadas no he tenido la oportunidad de ir, soy muy mala para todo lo que tenga que ver con naturaleza. Bueno, yo sí, la mayoría de veces he pasado, creo que en Otavalo full veces así, y por música, por varias cosas, y las cascadas son maravillosas, al menos cuando es la temporada de carnaval, te hacen rituales súper bonitos, entonces son lugares muy importantes que siempre es bueno visitarlos. Pero, ¿has ido específicamente a esta nueva atracción? No, a las cascadas todavía, a la cueva todavía no. Entonces, todos invitados, porque en verdad es una de las ofertas que también puedes encontrar en Peguche, no tan solo las cascadas que son maravillosas, pero aquí tienes una experiencia. Vamos a irles comentando más adelante sobre ello, vamos a ir posteando más información en las redes sociales, pero en este momento vamos a nuestro siguiente segmento y vamos con el segmento Rómpete una pierna para conversar sobre nuestros invitados y conocer un tema muy muy interesante, y vamos a adentrarnos a una propuesta súper interesante innovando el arte y sobre todo el teatro. Siguiente parada. Estación Rómpete una pierna. La Corporación Profesional de Artes Escénicas hace el lanzamiento de la segunda convocatoria de textos teatrales Fernando Zambrano Esquivel 2019, con textos de temática libre dirigido a público infantil y juvenil. Pueden participar ecuatorianos residentes en el país o en el extranjero de 15 años en adelante, de los cuales se elegirán dos ganadores, dos menciones de honor y un reconocimiento. El plazo de entrega es el 30 de septiembre. Su participación en el concurso no supone ceder derechos de autor. La convocatoria a este concurso tiene los siguientes objetivos. El primero es motivar la escritura de textos teatrales, considerando que el Ecuador cuenta con grandes referentes de la dramaturgia. Otro de los objetivos que se presenta es recuperar y recrear el quehacer y tradiciones a nivel nacional, en sus diversos aspectos y desde distintas miradas. Hacer un justo homenaje a un maestro y compañero que ha participado en el aporte al desarrollo del arte como expresión artística y social. Y bueno, hoy para hablarnos más de esta magnífica iniciativa nos acompaña Fernando Zambrano Esquivel. Él es director de teatro, actor por más de 40 años, escritor de más de 7 libros de superación personal, técnica de la palabra, oratoria, imagen personal y autoestima, motivador e instructor en seminarios nacionales e internacionales. Ha participado en distintas producciones nacionales como actor. También nos acompaña Elizabeth Ronquillo, licenciada en Educación Parvularia, participante del grupo de teatro de la carrera de Educación Parvularia, coordinadora general de la Cooperación Profesional de Artes Escénicas. Es también bailarina del folclore, actriz, dicta talleres y también es capacitadora. Elizabeth y Fernando, bienvenidos a Estación Cultura Viva. Este es su espacio donde pueden comentarnos, por favor, un poquito más sobre la segunda convocatoria de textos teatrales Fernando Zambrano Esquivel 2019. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los oyentes. Es un placer estar nuevamente aquí, Jorge. De todos, ¿no? Le conocí antes a Jorgito en otras cosas también, como es productor de teatro, de cine, así que un gusto. Sí, este es el segundo año, el segundo lanzamiento, el segundo concurso que vamos a hacer. El primero fue el año anterior y fue a nombre de nuestra compañera Dina Calderón Erazo. El objetivo que tenemos nosotros de ahora hacer a nombre del compañero Fernando Zambrano es que, como somos una corporación, somos conscientes que si nosotros no valoramos el trabajo de nuestros compañeros y estamos esperando que haya un reconocimiento de parte del municipio, del gobierno, es un poco más difícil. Así que este año, en honor al compañero que, como ya escuchamos, parte de su currículum, ha hecho varios trabajos nacionales e internacionales como actor. El año anterior estuvimos con la compañera, también estuvo invitada a varios segmentos radiales, porque les había sorprendido también que a sus 92 años aún sigue haciendo teatro, Dina Calderón. Así que participó también ella como actriz en diversas películas y haciendo teatro, incluso está dictando talleres también dentro de la corporación en conjunto con su academia, que es DINARTE. Fernando. Hola amigos, amigas, un placer hablar con ustedes. Bueno, este año me tocó que alguna vez se acuerden de mí también. Un justo homenaje. Hay un problema, digamos, cuando se hace la premiación artística, se premia música, cine, etcétera. Nunca se premia teatro. Y ya vemos actores, ya vemos directores de teatro y hacemos espectáculos. Ahora sí podemos decir que se come del teatro, cosa que hace unos años atrás era imposible. Y entonces nos extraña de que el municipio, la misma Casa de la Cultura, muy pocas veces se toma en cuenta al teatro. No sé, alguna vez decíamos, creo que quedamos con el susto de cuando Velasco Ibarra se declaró dictador, según lo que me han contado los compañeros. Lo primero que hizo cuando se hizo dictador fue cerrar la escuela de teatro de la Casa de la Cultura. Entonces creo que se quedaron con ese miedo y a partir de ello no se le toma en cuenta al teatro, a los actores, directores y escritores, para poderles premiar a nivel nacional. El año 96, Ramón Serrano, cuando era parte de la de los actores y de la sección académica de teatro de la Casa de la Cultura, se hizo un homenaje, nos hicieron un homenaje a los que teníamos varios años como actores. Pero a partir de ello no se volvió a repetir aquello hasta el día de hoy, en que la corporación comienza a decir, a ver, ¿por qué tenemos nosotros que premiar cosas y no a la gente que forma parte de la corporación? Entonces, el año pasado se dijo, bueno, Dina es la maestra de las maestras. 92, 94 wow. años, resulta que es una cosa impresionante. Claro, sí. Y sigue en su apogeo, sigue trabajando, cosa que cuando vino acá a la radio también se sorprendían de verle que sigue escribiendo cine, sigue haciendo teatro, dando los cursos, espectacular. Bueno, ahora yo no tengo tanta edad, pero de todos modos ya tenemos varios años trabajando en esto, con la Compañía Ecuatoriana de Teatro, con el Teatro Ensayo, con la Compañía de la Universidad Central, con la Compañía Ecuatoriana de Comedias ahora, y estamos con la corporación. La cosa más interesante, estoy dirigiendo La Lente Maravillosa, una obra infantil que aspiramos tenerla ya para fines de mayo lista. Estoy con Elizabeth trabajando un monólogo que se llama Mujeres Guerreras, en donde estamos tomando textos de varios autores con respecto a lo que es las mujeres, textos en los cuales se humilla a la mujer, textos en los cuales la mujer se libera, para ir mostrando cómo es que nos han ido estructurando el asunto de la idea de la mujer y comenzar a entender que el hacer una marcha no es todo. A más de la marcha, tenemos que comenzar a hacer la música, el teatro, el cine, la literatura, la poesía, en donde se hable y se rescate a la mujer. Porque si la mujer no recupera su autoestima en su totalidad, lastimosamente no vamos a poder cambiar la estructura. Y me voy a esto. ¿Quién generó el machismo? Lo hace alguien con tres M's. M de mamá, M de mujer y M de muerte. Por eso a las amigas, amigos, les digo, en el caso de los amigos, por favor, no es que atrás de un hombre hay una mujer. ¿Qué les pasa? ¿Por qué atrás de una mujer hay un hombre? ¿A qué están jugando? Si el hombre y la mujer somos complementarios, somos compañeros, hay que cambiar la idea esa de que uno tiene que ir adelante del otro, ¿cómo así? Juntos. Ese es el proceso, juntos. Y entonces eso logrará el momento que la autoestima del hombre y la autoestima de la mujer entren en su mejor proceso y entendamos el compañerismo que debe haber. Entonces, las solas marchas no nos llevan a nada. Tiene que haber un complemento y dentro de la cultura ese complemento para poder ir generando cambios. Y en ese punto es en que la corporación está trabajando. Listo, por favor, cuéntenos más sobre la primera convocatoria y cómo fue la acogida de esta al público. Bueno, como la... Bueno, las bases, como escuchamos, también llegaron textos del extranjero. 5, si no me equivoco, Fer. Sí, 5 del extranjero, 17 en total. Sí, entonces llegaron 5 textos del extranjero. Y la premiación la hicimos en el municipio, en la biblioteca municipal. En la biblioteca municipal en el hubo... Salón Metropolitano, sí, que le han sabido llamar. En la antigua biblioteca, ahí en la calle García Moreno, hay un salón precioso que se ha armado, en donde pudimos hacer el evento de la premiación. Gran acogida, igualmente tuvimos participación artística. También fueron delegados de la Casa del Núcleo de Pichincha. Sí, estuvo mucha gente interesada porque es algo nuevo que casi no se ha escuchado y estamos nosotros también tratando de difundir esta idea de que lo más importante está ahí desde que nacen los niños y es en la infancia, en la juventud. Porque si nosotros no cimentamos ahí los valores y el autoconocimiento que debería tener cada persona, entonces, ¿qué estamos reclamando, no?, a los jóvenes, a los adultos, la malformación? Sí, nosotros debemos empezar con el conocimiento propio, gestar todo lo que estamos hablando de valores y respeto. Así que... A eso hay que agregar un detalle que es importantísimo. En el estudio y en el trabajo que se hizo, descubrimos que la última vez que se hizo un concurso de obras infanto-juveniles fue el año 1938. No se había hecho nada al respecto. Entonces, del año anterior, a los años, volvemos a entrar en este tipo de género y decidimos mantenerlo, de paso, pues, haciendo un homenaje a cada uno de los compañeros de la corporación y demostrando que sí hay escritores infanto-juveniles acá. Vuelvo a repetir lo que dijo Elizabeth, 17 obras no es poca cosa, y de esas 5 del extranjero ya quiere decir que fuimos rompiendo fronteras. Aspiramos esta vez superar las 20 obras literarias en el caso de teatro, para poder nosotros decir estamos creciendo, y entregar también a la Casa de la Cultura este material para ir aportando, a ver si así como hay una cinemateca, podemos lograr un salón de teatro en donde se pueda hacer homenaje a todos los compañeros, partiendo desde las famosas compañías de Ernesto Albán y todos ellos, que fueron los baluartes del teatro acá en el país. Porque hay una cosa importantísima: aquí se hizo ópera, se hizo opereta, y las grandes compañías de teatro vivieron y existieron prácticamente hasta mediados de los años 70. Lastimosamente, comenzaron los gobiernos a olvidarse del teatro y solo comenzaron a ayudar al fútbol, que lastimosamente cada uno de nosotros somos aportadores de eso. Tenemos un hijo y lo primero que damos es una pelota. El día que comencemos a darle un títer, una marioneta, comenzaremos a desarrollar la cultura de este país. Precisamente queremos que nos conversen, no sé si Elizabeth, sabemos que su convocatoria, como lo vamos hablando, se dirige a textos que es para jóvenes y para niños. Uh-huh. Cuéntanos precisamente por qué elegir a este segmento, a este grupo, por así mencionarlo, específicamente textos para niños y para jóvenes. Ya, también un poco de este conocimiento que me dio mi licenciatura, pues no. Porque adentrarse en el estudio de lo que es la niñez es lo más grandioso que hay. Porque, ¿para qué estudiar? Bueno, mucho yo también estudié psicología, pero ¿cómo te adentras en los problemas que tienes ahora tú como persona? Entonces dices, empiezas a atar cabos y resulta que toda la información estuvo plantada ahí en tu infancia. Todos tus traumas, digámoslo así, tus complejos, es porque algo sucedió, algo aconteció dentro de estos años importantes de vida. Recordemos que ahora con la tecnología, la forma más fácil de distraer a un niño es entregándole tu celular para que vea los videos, una tablet. Sí, ¿no? Porque incluso salía con un compañero, con un amigo, estuvimos en la ronda, y la pareja de esposos llegaba con el niño pequeño, y entonces mientras ellos bailaban, el niño estaba en su tablet. Entonces, claro, aquí estamos jugando, ¿no? El público más importante es la niñez, porque si queremos y exigimos que en los teatros, en las funciones de teatro, de danza, de cine ecuatoriano, nacional, tradicional, haya público, estamos apuntando mal. Yo pienso que deberíamos apuntar al público infantil, porque ahí es la cuna de los valores. Si nosotros empezamos a darle el verdadero valor a la infancia, que es ahí donde se está descuidando todo y donde se desencadena todo este movimiento de falta de respeto, de falta de cosas, está ahí. Así que nosotros por eso también decidimos montar una obra infantil que sea con vista a esto que nosotros estamos promoviendo, que queremos que se entienda que la niñez es la importante. Además de eso hay un detalle, los jesuitas decían, denme niños hasta los 7 años y jamás podrán salirse de la religión. Cuando el niño está en el vientre materno, hay 4 niveles cerebrales, ¿no? Cuando tú te haces un electroencefalograma tienes 4 niveles, delta, teta, alfa y beta. El nivel delta, que es cuando comienza a generarse el niño en el vientre materno, dura hasta los 2 años. Y cualquier agresión, cualquier problema, cualquier dolor, o también cualquier alegría, cualquier satisfacción que va sintiendo la madre, se va grabando en el computador mental del niño. Es una falsedad decir que el niño viene con página blanca, es un gravísimo error. El niño ya viene trayendo la información de mamá, de la abuela y de la bisabuela. O sea, viene inclusive con los traumas, viene con los dolores, con las enfermedades. Pero es que cuando tratamos nosotros, en el caso mío como terapeuta también, trato enfermedades, comienzo a analizar qué pasó con mamá, si de pronto fue violada, si de pronto fue violentada, si hizo con cariño el niño que tienen, cómo le trataron a la mamá durante el proceso. Y si ahí no descubrimos nada, vamos a la abuela del niño o de la niña, y ahí comenzamos a encontrar problemas de agresión en la bisabuela. Toda esa información se viene cargando el niño, y entonces sus enfermedades, sus traumas, sus creencias, las trae allí. Y dentro de la formación, el nivel delta está hasta los 2 años, el nivel teta va de 2 a 4, el nivel alfa va de 4 a 7, y recién la lógica y la razón, que es el nivel beta, va de 7 hasta los 15 años en su conformación. Y entonces esta estructura uno debe entenderle, y si queremos desarrollar la cultura, queremos desarrollar personas con valores y principios, esté en la niñez. De acuerdo al cono de Dahl, que se llama, que es uno que hizo un estudio del nivel de impacto, resulta que el teatro está en tercer lugar. Primero está la experiencia real, la experiencia simulada y la experiencia teatralizada. Lo que menos impacta y está en el número 12 es la palabra. La palabra sirve para mentir, si no vean a los políticos, es una belleza lo que dicen, pero lo que hacen es una barbaridad. Y entonces el teatro es una de las pautas claves que tendríamos nosotros que trabajar y mejorar con los niños desde que entran a su básica, me parece que llaman ahora, inicial. Y, o inicial, y comenzar desde allí a trabajar lo que vendrá a ser la gente y su cultura cuando ya tengan 10, 12, 15 años. Listo, pero, a ver, claro que ustedes dicen que desde la niñez es bueno forjar este tipo de pensamiento, pero ¿qué pasa cuando uno ya se vuelve adolescente? ¿Cómo lograr captar esa atención? Ay, la adolescencia es una maravilla. El rato que tú estás haciendo teatro, el rato que estás haciendo arte, es una diferencia total. Deja de ser agresivo, deja de tener problemas. Por eso es que ahora se trabaja el arte dentro de lo que es terapias. Y entonces eso nos va dando la pauta de cómo los muchachos se van liberando, se van reencontrando a sí mismo. Y esto les permite entonces tener una identidad. Vayamos viendo que en estos 10 años del gobierno anterior se perdió todo lo que era orientación vocacional. Y entonces ahora topamos muchachos de 20, 22 años que están por tercera vez en universidad y están en carrera equivocada. Vienen donde uno dice, Fernando, ¿qué hago? Eso no me gusta. Y entonces comenzamos a tratar de revisar cuál era su vocación. Porque en mi tiempo, no tengo mucho tiempo con diferencia de ustedes, pero en mi buen tiempo, a los 12 años uno soñaba con ser alguien. Ahora resulta que los niños a los 12 años no saben ni quién es. Y entonces ahí viene el problema. ¿Qué es lo que te encumbra? ¿Qué es lo que te canaliza y te lleva a un mejor objetivo? El arte. Y dentro del arte, el arte teatral. Porque el arte teatral trabaja contigo, con tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo, tu sangre, tus huesos. Que el pintor, que el músico, lastimosamente su instrumento está fuera de ellos. El teatro, su instrumento está dentro de ellos. Por eso Hamlet decía, ¿cómo es posible que un actor así pueda penetrar en el alma y en el cuerpo de un ser que de pronto ni siquiera existió? Y esto es cierto. Si tú revisas las obras que he realizado, por ejemplo, somos como Compañía Ecuatoriana de Teatro el único grupo que ha montado 7 obras de Molière. ¿Cómo logré hacer Don Juan? ¿Cómo logré entrar del Hijo del Avaro? ¿Cómo logré hacer el Sanaré el rato que estábamos en Escuela de Maridos? O sea, no es que finjo. Aquí, por ejemplo, les decíamos a los periodistas deportivos cuando dice, está haciendo teatro porque el jugador se hace el golpeado. Le digo, discúlpeme, se está haciendo. Es falso, es mentira. El teatro es realidad, realidad teatral. Recordaba yo alguna ocasión que los dos compañeros en plena obra tenían que pelear con machete. Y de pronto se le perdió el disco a uno de ellos y le pega un tajo al otro con el machete. Y claro, todos pendientes, entran a la obra, a la escena, y comienzan a tratar como que el machetazo era parte de la obra. Claro, el público nunca se dio cuenta, pero resulta que sacaron al herido para estarle curando, vendando y todo, porque tenía que seguir la obra. Porque el teatro es realidad, el teatro no es mentira. Ahora con esto que decía Fernando, para los niños es mucho más fácil aún. Porque los niños su juego lo toman en serio, para ellos el juego no es simplemente el juego que vemos los adultos, sino que ellos lo hacen en serio y toman su papel en serio. Si juegan a la Caperucita Roja y el lobo, son el lobo, es la Caperucita y ellos lo hacen real. Solo que cuando ya crecemos nos llenamos de estigmas y de esquemas y por eso se nos hace más complicado hacer el teatro. Porque ya sabemos que esa persona no somos nosotros y tratamos de llegar a ese personaje que queremos alcanzar, pero para los niños es más fácil. Así que igual dentro de las propuestas de las educadoras parvularias es hacer estos rincones de arte, de literatura, y que los niños pues sean otra persona. Y para ellos, como les decía, resulta más fácil porque aún no están contaminados de toda la información que nosotros ya tenemos, ¿no? Y toda la vergüenza y todo el estigma que nosotros y todos los miedos que nos han ido forjando a través de los años. Concuerdo mucho contigo. Los niños, en realidad, ellos comienzan a crear un mundo muy diferente desde que están en proceso de crecimiento desde el vientre de la madre. Yo te comparto un poquito porque yo con mi sobrina es así, o sea, ella comienza a vivir con esas cosas y lo poquito que ella le ha enseñado a la mamá, entonces ella va aprendiendo, por ejemplo. Y es muy importante también rescatar que muchas de las personas deben tomar el arte para sacar también varias emociones que se pueden tener adentro, que es muy importante sacar todo lo que se tiene adentro, ¿no? Para seguir conversando, amigos, sobre este tema, vamos a ir un ratito con una canción y ya volvemos. Tira para arriba, tira, no hayas perdidas, su amor es nuevo. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de abril a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva. Estamos junto a grandes invitados, estamos junto a Fernando Zambrano Esquivel y también junto a Elizabeth Ronquillo, que nos están hablando sobre la segunda convocatoria de textos teatrales, que están obviamente invitando a las personas a que conozcan esta propuesta y por supuesto que participen. Antes que se me olvide, yo quiero hacer un anuncio, entre la entrevista. Les invitamos a todas las personas que les gusta el mundo del cine, el mundo de la actuación. Lunáticos Producciones está realizando una coproducción para realizar una película que se va a grabar en la Amazonía. Así que para chicos y chicas de 18 a 23 años, les esperamos en el casting el día jueves en la plataforma financiera en la librería del IAEN. Toda la información la vamos a poner también en Estación Cultura Viva, y así que si conocen a alguien, amigos, conocidos, novios, novias, ex, vaciles, invítenles todos porque el casting va a estar genial. Una coproducción que nos han invitado a Lunáticos Producciones a formar parte. Y pues en verdad va a ser un rodaje muy chévere, una historia muy chévere. Y pues todos invitados, ya les contaremos más. En este momento vamos a leer también un poco de los comentarios y pues seguimos con más de la entrevista. Vamos a leer un poquito a las personas que se conectaron vía el Facebook Live. Susy Reyes Calderón, bienvenida Gaby. Berito Arias, excelente programa chicos, y coincido con el entrevistado, el arte ayuda a la gente a explorar sus pensamientos y sus emociones. También tenemos por aquí varias personas que se han conectado, tenemos unos amigos de Perú, de Bolivia. Alberto Morín, un saludo para la mujer más ingrata, ingesta y producer ingrata de este planeta. Sigo esperando una respuesta, Gaby. Las cosas personales en inbox, por favor. Inbox. Bueno, para continuar un poquito con el tema que estamos tratando sobre el arte, creo que como nos comentaba Fernando, aquí en Ecuador el arte no se le ha tomado la manera que debería, con importancia, y no solo vamos a enfocarnos a teatro o al arte, música, sino es en sí, a todo. Yo hablo también, por ejemplo, por la danza, porque yo también soy bailarina, y nunca se ha habido así como que el apoyo real. Si tú no tienes tus padrinos, por ejemplo, no tienes cómo llegar ni cómo sacar ese potencial. Dentro de esto, ¿ustedes reciben apoyo de organizaciones o instituciones, tal vez? A ver, en el concurso anterior estuvo la Universidad SEC, por ejemplo, este año también va a estar. Ahora este año va a estar la Universidad Católica, el año pasado no lo hicieron. Hubo varias instituciones, CNT, claro, toda esta gente que dijo que nos iba a respaldar. Y el rato que fuimos a ver qué pasó con el respaldo, dijeron que no había cómo y no sé qué y no sé cuánto. Sin embargo, se les mandó el agradecimiento de todos modos. Ahora, ¿cuál fue el problema que ellos veían? Que por primera vez en el Ecuador se hacía un concurso honrado, honesto y decente. porque hay una cantidad de concursos que hacen aquí en donde declaran desierto el asunto, y como a la semana son el ganador, que es uno de los de la argolla de la gente que hizo esto. Aquí no. Resulta que el día de la premiación, ese día recién nos entregaron la lista de las personas que estuvieron haciendo de jurado. Después nos entregaron la lista de personas de acuerdo al seudónimo que pusieron. Luego nos entregaron recién ese rato el puntaje que se había obtenido. Cosa que la gente se quedó sorprendida y decíamos, sí, en el Ecuador también puede haber cosas honradas. Y esta es una muestra de aquello. Hubo gente de varias instituciones culturales, educativas, gente de arte que dijeron, mira, este es un chirlazo para todos los corruptos que hacen siempre este tipo de concursos y le dan al amiguito haciendo un montón de triquiñuelas, y esta es la característica que tenemos. Entonces ahora volvemos a contar con la Casa de la Cultura, gracias, siempre contamos con la Casa de la Cultura y eso es buenísimo. Estamos contando con el Salón Metropolitano del municipio, estamos con la Academia de la Lengua, Academia Ecuatoriana. Vamos con la Católica, vamos con la Universidad SEG, y esto quiere decir que vamos de a poquito avanzando. Sí, es que la gente todavía estaba incrédula en que, y cómo así, y de dónde salieron, y cómo así, es la primera vez que se escucha esto, porque al principio... Sí, o sea, oficios se hicieron un montón. Cantidad. Un montón a toda la gente que pudimos extender el oficio para el auspicio, para el apoyo. Pero realmente, como dice Fernando, como es una cosa nueva, ustedes saben que cuando es nuevo, todavía la gente tiene un poco de recelo, sus reservas. Pero este año ya se nos sumaron más instituciones, que eso es importantísimo, porque también como corporación el 27 de marzo, que fue el Día Internacional del Teatro, también proporcionamos un coloquio que se realizó en la Academia Ecuatoriana de la Lengua para hablar sobre el enfoque del teatro y la influencia del teatro en las diferentes profesiones. Esta vez fue danza. Fue una representante, Irina Verde Soto, representante de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, Ramón Serrano, que es escritor y dramaturgo, Freddy Zamora, docente de la Universidad Iberoamericana, ¿se me está pasando alguien? Amelia y Fernando. Y Fernando precisamente nos estaba hablando de su temática y su línea, que ahorita es la neuroactuación, es decir, cómo se complementa la PNL, la programación neurolingüística, con lo que es la actuación y cómo se aplica directamente pues dentro del escenario ya. Y además hay una cosa interesante, regresamos nosotros de Argentina, de Chile, de Bolivia y de Perú, dictando justamente el taller de neuroactuación. Somos los primeros que estamos trabajando sobre eso, porque todo el mundo habla de Stanislavski tuvo un beneficio, primero, era ruso, no tenía problemas con la religión, por lo tanto él aprendió yoga, aprendió zen, y eso es lo que científicamente hoy está probado que funciona. Además de ello, toda la programación bioenergética, mindfulness, etcétera, que hemos ido estudiando, y vamos dándonos cuenta que el teatro requiere de eso, para pegar un brinco todavía, de mayor pertenencia y mayor profundidad, cuando se trabaja el personaje. Listo. ¿Nos pueden contar dónde podemos saber más sobre esta convocatoria? Claro que sí. Si desean más información, al correo artesescenicasquito@gmail.com o a hernangaibor@yahoo.com. También estamos en Facebook como Corporación Profesional de Artes Escénicas, al Facebook de Centro de Potenciación Humana, sí, también al 098-4142-522, para poderles enviar las bases directas de lo que es el concurso, ¿no? Y dentro de esto un poquito, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para esta segunda convocatoria? Ya después de la premiación, que fue en noviembre, acudió muchísima más gente a la de la que esperábamos realmente, porque como les decíamos que cuando fuimos a pedir este auspicio, pues no muchas personas respondieron, pero ya en la premiación, porque nunca dejamos de enviar posts en las redes, vía WhatsApp, sobre el evento de premiación. Y dentro del evento de premiación ya asistió más gente que se interesó, que en un principio no se contaba con esta gente como público, pero ellos ya nos preguntaron, porque en la premiación también ya les recordamos que este año pues se realizaría nuevamente el lanzamiento, así que ya tenemos más gente interesada y que vio que cómo fue este proceso, porque justamente con Fernando fuimos maestros de ceremonia y en ese momento el presidente nos entregaba los sobres con los resultados. Dentro del público estaban ya los ganadores, pero nosotros no los conocíamos. Solo el presidente de la corporación conocía los resultados y el nombre del jurado, porque todo se recibió con anónimos, con seudónimos, con seudónimos, y solamente pues el director, porque había que entregar también allá a la sede de Cotocollao unos datos de cada uno. Listo, Elizabeth, Fernando, el tiempo se nos pasó volando, en verdad, nos quedamos con muchas preguntas, por eso estamos aquí con calados, diciendo, siga la próxima, porque en verdad creo que estábamos en el tema bastante interesante, felicitándoles, Fernando, Elizabeth, por estas propuestas, porque gracias a personas como ustedes, a gestores culturales del arte, se mantiene viva, el arte, aunque no exista el apoyo, aunque exista censura, aunque te cierren las puertas, aunque el gobierno a cargo no apoye o te censure, están los gestores culturales, están los artistas para decir aquí estamos con nuestra propuesta, aquí estamos para mostrar que aún existe belleza en el mundo y que llegamos a las personas, felicitándoles. Siempre cuenten con Estación Cultura Viva, con ese espacio para todo lo que ustedes necesiten, proyectos, todo, incluso para venir a hablar de otras cosas. Sí, felicitándoles, Elizabeth. Por lo tanto, invitamos el miércoles 8 de mayo a las 5 de la tarde en la Academia de la Lengua, que queda en la partecita de atrás de donde era el cine Granada, hoy es el Centro Comercial Granada, antes era la Casa de la Sinfónica de Música, ahora es la Casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Así que les esperamos ahí, 5 de la tarde, va a haber música, va a haber teatro, va a haber danza, poesía. Elizabeth va a estar dentro de ello, así que vayan por favor, van a divertir, la entrada es gratuita, 5 de la tarde les esperamos, van a divertirse y vamos a entrar en un juego mágico. A disfrutar del arte. Ahí estaremos, por supuesto. Bueno, en verdad quiero nuevamente agradecerles a ustedes, felicitándoles, y estoy seguro que esta segunda convocatoria va a ser mucho, mucho mejor que la primera y que haya 1,000 ediciones más. Agradeciendo también a Gaby y a mi compañera Steffi. Claro que sí, Elizabeth, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y compartir y difundir más que todo a las personas que están conectadas a Estación Cultura Viva, que conozcan sobre esto, que conozcan que el arte no va a morir y que siempre va a haber personas que vayan sembrando sus granitos de arena para contribuir ahí. Para ser una gran montaña. Lo mismo que mis dos compañeras, Elizabeth, Fernando, Steph y Jorge, qué gusto haber compartido con ustedes este primer programa después de esta intervención quirúrgica. La verdad, muy muy muy interesante todo. Fernando me regaló un librito que lo voy a leer con mucho gusto, y esperando a cualquier momento que ustedes estén, las puertas de la radio están abiertas. Muchas gracias. Listo, amigos, será hasta el próximo martes con más de Estación Cultura Viva, y gracias a todas las personas que han estado escuchándonos, viéndonos e interactuando. Hasta la próxima.